tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 66 de Fotografía Digital @memoflores.com. Pues bienvenidos al capítulo 66 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan este programa por primera vez, bueno, les comento que esto es un podcast. Es algo parecido a un programa de radio semanal, el cual pueden escuchar a través de una computadora o descargar el audio a su reproductor de MP3 para posteriormente escucharlo. Y bueno, si les interesa, se suscriben de manera gratuita por ahí en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Van a encontrar un logotipo de la suscripción a través del iTunes. Es la manera más fácil de suscribirse, entonces hacen clic ahí, se suscriben y cada semana estarán recibiendo este podcast en su computadora. El capítulo de hoy, el capítulo 66, no hay tema en específico. La razón es que estuve fuera de Guadalajara, estuve en la ciudad de Acapulco por ahí haciendo unas tomas fotográficas y pues no estuve bastante alejado de los foros de discusión, de los comentarios, y bueno, regresé y bueno, pues tenía bastante trabajo aquí en Guadalajara. Entonces se me ocurrió hacer un programa diferente, a ver qué les parece, si les gusta, si no les gusta, pues una especie de soporte técnico. Estuve viendo que hubo muchísima actividad en los foros de discusión. Me da mucho gusto y pues, lamentablemente no pude participar por ahí en algunas conversaciones, en algunas preguntas, dudas que surgieron. Entonces escogí algunas de estas preguntas que ustedes mismos hicieron y pues bueno, decidí contestarlas o dar mi opinión aquí al aire en este capítulo 66. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas la hizo el usuario Flavio y pregunta: ¿qué tal es la MacBook, la computadora más pequeña, laptop de Apple, para hacer edición de fotografías? Y bueno, también escogí este tema porque precisamente estoy estrenando una computadora MacBook. Es un modelo que trae un procesador Intel Core 2 Duo a 2.16 GHz. Es una máquina, pues es de los modelos pues relativamente económicos de Apple. Y pues he estado muy a gusto. Les comentaba que para utilizar el Photoshop y los demás programas de la suite creativa 3, sí es bastante recomendable, sobre todo las personas que trabajan en la plataforma Apple. Sí es muy recomendable que tengan un procesador Intel. Entonces, bueno, yo pues acabo de adquirir esta computadora. He estado, no les digo que bastante contento, sino simplemente contento a secas. Es una máquina que me ha funcionado bastante bien. Todas estas fotografías que tomé en Acapulco, pues eran aproximadamente 300-350 archivos RAW. Los procesé en esta máquina, no de manera rápida totalmente, pero sí de manera bastante más rápida que en mi computadora anterior. Y Pues puse, hice, he estado haciendo algunas pruebas, mezclando imágenes de alto rango dinámico, mezclando imágenes de panoramas para hacer una sola imagen panorámica con 10, 12 fotografías. Y bueno, lo ha hecho bastante bien esta máquina, no me quejo, le puse pues un poco más del RAM del que viene. Este es un pequeño defecto, viene con un gigabyte de RAM, pero viene distribuido en dos placas de 512. Entonces, si quieren utilizar el máximo de RAM, que son 2 gigabytes, pues tendrían que comprar dos placas de 1 giga. Bueno, pero mi opinión, sí es una computadora recomendable. Estoy trabajando pues bien con archivos de una cámara de 10 megapíxeles, con archivos RAW de 10 megapíxeles. Entonces, bueno, pues está recomendable esta máquina, sobre todo porque no es de las más caras. Vamos a otro comentario que por ahí hace Fotocas. Es un usuario que últimamente ha estado bastante activo por ahí en los foros de discusión, y hace una pregunta. Bueno, ya la había hecho en días pasados, ya por ahí había puesto mi opinión, pero también la escogí para comentarla aquí al aire. Y la pregunta es sobre el factor de recorte. Ya por ahí habíamos hablado en algunos capítulos anteriores, pero quiero retomar algunos puntos, algunos conceptos del factor de recorte. Y Fotocast plantea una situación en donde, pues, vamos a tomar una fotografía con dos cámaras. Vamos a poner la 5D de Canon, que esta cámara tiene un sensor de cuadro completo, es decir, no tiene factor de conversión. Y vamos a poner una Nikon, una D200, que tiene un factor de recorte de 1.5. Es decir, que si estamos utilizando un lente de 100 milímetros, se convertirá en la cámara D200 en un lente de 150 milímetros. Vamos a suponer que tomamos exactamente la misma fotografía con las dos cámaras a la misma distancia de una persona. Vamos a primero a hacer el encuadre con la cámara D200 y nos vamos a situar hasta donde nos quepa perfectamente de manera vertical la persona en nuestro cuadro. Vamos a colocar la cámara ahí, vamos a enfocar, etcétera, vamos a tomar la fotografía y posteriormente vamos a poner la cámara 5D exactamente en el mismo lugar y vamos a tomar la misma fotografía. ¿Qué va a pasar? Que bueno, el cuadro va a quedar justo en la cámara D200. Quizá tengamos que estar a una distancia, no sé, con un lente de 50 milímetros, quizá tengamos que estar a una distancia de 4 metros, 5 metros más o menos, y va a quedar nuestro negativo, nuestro cuadro, perdón, completo. Es decir, sin mucho aire. Vamos a tratar de cortar el encuadre justo donde termina el cabello y justo donde terminan los pies. Ahora, si tomamos esta misma fotografía con la cámara 5D a la misma distancia, bueno, pues obviamente podremos captar mucho más información alrededor de, es decir, tendremos mucho aire arriba del cabello, de la cara, y tendremos mucho aire también donde al terminar los pies. ¿Por qué? Bueno, porque cabe mucho más información estando a la misma distancia de 5 metros. Ahora, si quisiéramos hacer el mismo encuadre con la cámara 5D, nos tendríamos que acercar un poco a la persona. Tal vez tengamos que estar a 3 metros y obviamente esos 3 metros vamos a tener que cambiar la distancia en nuestro lente para que la persona nos salga bien enfocada. Entonces, esto es una de las dudas que tenía Photocast. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya en este caso, si nos acercamos con la cámara 5D, vamos a tener una profundidad mucho menor con la cámara de 200. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente porque en la escala de enfoque, el 3, o sea, los 3 metros, está pues más retirado del infinito, que es donde va a estar nuestro fondo. Y con la cámara de 200 vamos a estar a 5 metros, y el 5, bueno, está un poquito más pegado a la escala del infinito. Entonces, esta es la diferencia que tenemos con una cámara de sensor completo y con una cámara que tiene factor de conversión de 1.5x, 1.6x. A mí, en lo personal, he estado bastante contento con las cámaras que tienen factor de conversión. Yo no soy, yo tengo un lente 17 milímetros, que es el más angular que tengo, y estoy muy contento con él. Me sirve para todas las tomas que he requerido. Entonces, esa es una de las principales quejas, que ya no tenemos, no podemos usar de igual manera nuestros lentes gran angular. Pero bueno, hay bastantes opciones, hay incluso un lente especial para este tipo de cámaras, que es, me parece, tiene un rango de 10 a 20 milímetros. Y bueno, están saliendo lentes de las marcas originales, Sigma, Tamron también. Entonces, creo que son cámaras económicas y que tienen bastante variedad de lentes. Otro de los temas, otra de las preguntas que hubo por ahí en los foros de discusión, es incluso ya, pues algunas ya están respondidas por algunos otros usuarios, pero la pregunta es sobre el balance de blancos, y la pregunta la hace J. Sangali, y bueno, dice que tiene dudas sobre el balance de blancos en su cámara digital, que si la usa en exteriores, que si debe usar balance de blancos soleado, balance de blancos nublado, de sombra, y pregunta que qué pasa si utiliza el balance de blancos automáticos, y que también en qué ocasiones debe de utilizar el balance de blancos personalizado. Entonces, bueno, mi opinión, mi punto de vista es que el balance de blancos automático no sirve. Yo la verdad es que nunca lo utilizo, porque la cámara, bueno, siempre se puede equivocar de manera muy sencilla. He tenido la curiosidad de hacer una prueba, no he tenido el tiempo, más bien se me olvida, a ver si por ahí alguno de ustedes le da la inquietud de hacer esta misma prueba y por ahí nos platica los resultados. La prueba sería la siguiente: poner una cámara digital con el balance de blancos en automático, ponerla en un tripié y ponerla fija sobre un fondo liso, una pared blanca, y pedirle a una persona, o nosotros mismos la podemos poner en modo automático, y disparar la cámara, tomarnos una fotografía cuando estemos vestidos, no sé, por ejemplo, con ropa de color rojo, tomar una fotografía con balance de blancos automático y cambiarnos la playera, ponernos una playera verde, por ejemplo, y tomar otra fotografía, y así tomar, no sé, 5 fotos a manera de prueba con diferentes colores de ropa, incluso con la misma ropa, con la misma playera azul, por ejemplo, ponernos al centro del cuadro y en otra toma ponernos a la orilla, en un extremo del cuadro. Entonces, lo que va a pasar es que, no sé, no he hecho esta prueba, pero estoy casi seguro que la cámara se va a confundir, y para cada fotografía, dependiendo de la ropa que tengamos puesta y dependiendo de la posición que tengamos en la fotografía, estoy seguro que la cámara nos va a dar diferentes balances de blancos, a pesar de que las fotos estas de prueba que vamos a hacer, pues las vamos a tomar bajo las mismas condiciones de luz. Entonces, por eso no recomiendo utilizar el balance de blancos automático, porque la cámara se toma decisiones basadas en la información de color, si está al centro, si está a las orillas, en fin. Entonces, a ver si por ahí algún usuario, alguna escucha se le ocurre hacer esta prueba, que me parece puede darnos unos resultados interesantes. Entonces, esto en cuanto al balance de blancos automático. El balance de blancos personalizado, pues sirve cuando estamos en una situación de luz, en un exterior. Tomamos, por ejemplo, una fotografía a una hoja de papel blanca y seleccionamos posteriormente esa fotografía de la hoja de papel como nuestra guía, como nuestro balance de blancos personalizado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que la cámara va a analizar la información, la luz, el tipo de luz, la temperatura del color de la luz que recibió esta hoja blanca, y va a hacer los ajustes necesarios para tener un buen balance de blancos. ¿Cuál es el problema? Que bueno, las hojas, la hoja que vamos a utilizar, pues hay algunas hojas que son blancas pero son ligeramente amarillas, hay algunas hojas que son ligeramente azulosas, algunas otras son ligeramente rojizas. Entonces, bueno, pues es muy difícil encontrar una hoja blanca totalmente. Hay por ahí algunos instrumentos, hay es una especie de filtro que se llama Expo Disc y sirve para hacer un balance de blancos personalizado. Es una herramienta que ha sido muy mencionada en Estados Unidos. No la he probado, pero bueno, es una herramienta para hacer un balance de blancos más exacto, personalizado. Pero definitivamente, como ya saben que lo he dicho en todos los 66 capítulos de este podcast, les recomiendo que tomen sus fotografías en formato RAW y de esta manera no tienen que preocuparse por el balance de blancos. Vamos a otra pregunta del señor Jared Ortiz, usuario de los foros de discusión, y bueno, nos comenta que tiene su primera DSLR. Es una, creo que es una 10D de Canon, y comenta que está suscrito al boletín de DP Review. Por cierto, aprovecho para recomendar esta página para todos los usuarios que hablen inglés. Seguramente ya conocen esta página. Es la página, yo creo que para mí es la página número uno de fotografía digital. Es dpreview.com. Y bueno, Jared nos comenta que se ha dado cuenta que en esta página cada semana aparecen nuevos firmware updates, actualizaciones de firmware, y bueno, pues no sé cuál sea la traducción de esta palabra. La duda de Jared es qué es el firmware, dónde obtiene las actualizaciones para cada tipo de para su cámara, bueno, específico. Entonces, bueno, primero yo creo que vamos a hacer una sección en los foros de discusión de un diccionario español fotográfico, términos fotográficos de inglés a español, para ver cómo podemos traducir la palabra firmware. Entonces, pues lo que es es digamos que el sistema podría decirse que el sistema operativo de una cámara, así como una computadora puede tener el sistema operativo Windows XP o el sistema operativo Windows Vista, el sistema operativo de Mac OS. Entonces las cámaras tienen también pues un programita que le dice a la cámara, le da instrucciones a la cámara de cómo operar. Da instrucciones sobre cómo grabar las fotografías, cómo mostrar los menús, en fin. Entonces, a este sistema operativo que tienen las cámaras, se le llama firmware. Entonces, pues sí, efectivamente, normalmente una cámara la fabrica Nikon, Sony, la marca que sea, y le pone un firmware versión 1.0. Así es como normalmente salen las cámaras. A los 3 meses, a los 4 o 6 meses se dan cuenta de que la cámara tiene un defecto, de que la cámara hace cosas raras, no sé, cuando se utiliza cierta combinación de apertura, diafragma, ISO, en fin. O el menú puede ser difícil de navegar, en fin, cualquier defecto que pueda tener el sistema operativo. Entonces, bueno, a los 4 o 6 meses la empresa lanza una actualización de este sistema operativo. Y bueno, lo descargamos nosotros a una tarjeta. Bueno, lo descargamos a nuestra computadora. De nuestra computadora lo pasamos a una tarjeta de memoria. Y esta tarjeta de memoria la insertamos en nuestra cámara digital. Y por ahí buscamos la opción de actualizar el firmware. Y bueno, la cámara se encarga de borrar el sistema operativo anterior y pone el nuevo sistema operativo. Y bueno, por medio de estas actualizaciones se corrigen algunos detalles. Hace poco hubo una actualización de Canon que cuando se conectaba la Canon XTi a una impresora no se podía imprimir. No estoy seguro, pero había un error, de compatibilidad con ciertas impresoras. Entonces, a través de esta actualización, bueno, ya se logró que esta cámara pudiera comunicarse correctamente con diferentes impresoras. Entonces, bueno, pues le recomiendo a Jared Ortiz meterse a la cámara de Canon, buscar su cámara, la cámara EOS 10D. Entonces, por ahí debe de venir drivers and downloads. No sé si en la página de español también vengan estas opciones, pero tenemos que ver, que investigar en la página oficial de Canon cuál es la versión actual del firmware. Y normalmente es un número como 1.0.2 o 1.1, 1.2. Y bueno, hay que ver cuál es la versión actual o la última versión que salió de este sistema operativo. Y en tu cámara, en el menú de tu cámara, Jared, hay que buscar donde te diga la información sobre cuál es el firmware que actualmente tienes en tu cámara. Si tienes en tu cámara, si nunca le has instalado ninguna actualización, seguramente vas a tener el 1.0. Y bueno, hay que compararlos. Si es uno más nuevo, el que está en la página de Canon, bueno, pues hay que descargarlo e instalarlo. Y bueno, para todos los demás usuarios que tengan otras marcas de cámaras, pues es el mismo proceso. Hay que meterse a la página oficial de su cámara y instalar esta actualización. Vamos a escoger otra pregunta por aquí del usuario F16 video. Bueno, Álvaro, pero ese es su nombre de usuario en el foro. Y la pregunta de Álvaro es sobre los cromas fotográficos, sobre los fondos. Él dice que está buscando un software, un programa que le permita recortar de manera sencilla, de manera ágil, sus fotografías tomadas sobre un fondo azul o sobre un fondo verde. Estas son las por ahí habrán visto seguramente que las películas muchas veces se graban sobre fondos verdes para posteriormente poner diferentes tipos de fondo. Entonces, bueno, por ahí Bacteriano, otro usuario, recomienda un plugin de Photoshop. Hay bastantes opciones, bastantes plugins para hacer este tipo de recortes de manera sencilla, pero escogí este tema porque, bueno, a mí como fotógrafo muchas veces me piden agencias de diseño, agencias de publicidad, fotografías sobre fondos lisos porque, bueno, posteriormente las imágenes se van a recortar y se van a poner sobre fondos diferentes. Entonces, yo como fotógrafo siempre entrego mis fotos, bueno, cuando me las piden así, sobre fondos blancos, y yo nunca no hago el recorte. Personalmente, bueno, soy un poquito más de la idea de que si se requiere una fotografía en la playa, bueno, pues tendremos que ir a la playa a tomar la foto, ¿no? No me gusta hacer mucho fotomontajes. Nunca me ha gustado, desde que salió la fotografía digital, desde que se descubrió que era muy sencillo hacer fotomontajes. Bueno, la verdad es que nunca me ha gustado. He visto unos bastante bien hechos, pero bueno, siempre prefiero utilizar fondos naturales. Entonces, pues bueno, aquí el único consejo que le daría a Álvaro es que hay que cuidar. Cuando queramos hacer este tipo de recortes, pues hay que cuidar muy bien la iluminación. Si utilizamos fondos verdes o fondos azules, hay que tener cuidado de que el fondo, el color del fondo, no invada la piel de las personas. Hay que tener cuidado si iluminamos el fondo de demasiado, tenemos el riesgo de que esa luz rebote y se mezcle, contamine los contornos de la piel de las personas si es que estamos fotografiando personas, ¿no? Entonces, sí hay que iluminar el fondo, pero hay que hacerlo de manera cuidadosa. Otro consejo, bueno, si tienen pensado recortar el fondo y van a meter un fondo azul, por ejemplo, un fondo de playa donde vaya a haber cielo azul, bueno, pues sería conveniente en nuestro estudio utilizar un ciclorama también de color azul para que en caso de que se contamine un poquito los contornos de nuestro sujeto, bueno, pues que sea del mismo color del que va a quedar el montaje. Y personalmente les digo, me gusta más utilizar el fondo blanco porque también digo, también tenemos riesgo de contaminar la piel, pero bueno, al ser el blanco un color neutro, nos evitamos el que se vea, pues que no combine de alguna manera el tono de piel con el fondo. Entonces, si utilizamos un fondo neutro, como blanco o como gris claro, gris oscuro, como son colores neutros, bueno, lo único que podemos tener de contaminación sería un poquito de un contorno en la luz, en la piel de las personas. Entonces, bueno, esta es mi opinión. Yo me voy más por los fondos de colores neutros, pero bueno, si por ahí alguien conoce plugins o conoce programas que funcionen mejor recortando fotos sobre fondos azules sobre fondos verdes. Bueno, pues por ahí ojalá puedan participar en esta discusión que hace esta pregunta que hace Álvaro, hace F16 Video, que es su nombre de usuario en los foros de discusión. Vamos con otra pregunta que me pareció muy interesante, sobre todo porque pues en estos días he estado trabajando mucho con imágenes de alto rango dinámico, como ya les estaba platicando. Y la pregunta, el tema lo abrió Rigo U, así es su nombre de usuario, y dice, bueno, pues que ha estado escuchando últimamente el término HDR. Por ahí hay un podcast, un capítulo dedicado a las fotografías de alto rango dinámico, y el HDR, bueno, ya les había comentado que significa High Dynamic Range. Y bueno, estas fotografías HDR son, bueno, es una sola fotografía que se compone de, pueden ser dos o tres o más imágenes de exactamente el mismo encuadre con diferentes valores de luz. Es decir, una fotografía subexpuesta, una fotografía correctamente expuesta y una fotografía sobreexpuesta. De esta manera, bueno, tenemos estas tres imágenes, las vamos a juntar, las vamos a mezclar a través de un software de algún programa especializado y vamos a tomar, por ejemplo, de la fotografía más oscura, a lo mejor vamos a tener muy buen detalle en el cielo, en las nubes. Entonces vamos a escoger, bueno, el programa va a escoger esa fotografía oscura para sacar ese detalle. En la foto bien expuesta, pues a lo mejor hay buenos tonos de piel, hay algunos detalles, no sé, en la ropa de los sujetos, en fin. Entonces el programa escogerá el detalle correcto de esa foto intermedia. Y de la foto sobreexpuesta, sí, la foto que va a tener más luz, bueno, esa foto el programa quizá la va a escoger para sacar los detalles que no tienen las sombras en las otras dos fotografías. Entonces, bueno, estos programas se encargan de manera automática de hacer esta mezcla y nos dan una fotografía de 32 bits. Como ya sabrán por ahí también en anteriores capítulos, las fotografías JPG tienen 8 bits, las fotografías RAW de las cámaras que pues la mayoría de nosotros usamos tienen 12 bits, y una fotografía de alto rango dinámico tiene 32 bits. Esto es muchísima información de color. Entonces, bueno, he estado, como les digo, en Acapulco. Hice, pues no un experimento, porque tenía que hacer una fotografía un poco complicada. Tenía que captar los detalles de un departamento muestra. Entonces tenía que captar el azul del cielo, las palmeras, el jardín, bueno, la alberca no se alcanzaba a ver, pero tenía que captar los detalles del exterior y tenía que captar los detalles de los muebles, que eran de una madera muy oscura. Lo pude haber hecho esto con rellenando con flashes el cuarto muestra, pero decidí hacer una serie de aproximadamente 12 tomas, 12, 15 tomas idénticas. Monté la cámara en un tripié, tomé estas 15 fotografías y he estado haciendo pruebas con los diferentes programas para hacer esta mezcla de imágenes. Por ahí otro usuario y ahora ya colega podcastero, Numael, él colabora ya en el podcast de 50 milímetros. Alguna vez, no sé dónde lo escuché recomendar, un programa que se llama Photo Matrix Pro. Bueno, este programa lamentablemente cuesta, cuesta alrededor de $100. Hay una versión de prueba, pero si utilizamos la versión de prueba vamos a ver nuestras fotografías por ahí con una marca de agua, que bueno, pues resulta inutilizable estas fotografías. Entonces Photoshop CS2 también tiene la opción de mezclar fotografías, varias fotografías, para hacer una imagen de alto rango dinámico. Y bueno, aquí lo que quizá en un futuro, ya que pruebe un poquito más este programa Photo Matrix, que pruebe un poquito más las nuevas opciones de Photoshop CS3, veremos a ver si Lightroom nos permite en un futuro hacer este tipo de imágenes. Yo creo que es algo nuevo en la fotografía digital, las fotografías HDR, es algo que vamos a estar experimentando poco a poco. Yo en lo personal no he encontrado el método adecuado para hacerlas. No estoy probando, hice por ahí algunas fotografías, pero no, todavía no llego a no le he encontrado la magia, la maravilla a estas fotografías HDR. Pero bueno, sí he visto trabajos bastante buenos de otros fotógrafos, he visto por ahí fotos en Flickr. Por ahí métanse a flickr.com y busquen fotos, pónganle buscar HDR y van a ver fotos realmente impresionantes utilizando esta técnica. Vamos a pasar a otro tema, otra pregunta, que esta pregunta la hizo Jonatanás, es su nombre de usuario en los foros de discusión, y pregunta, está en la sección de fotografía de producto, y dice que ha estado tomando fotografía de productos para una ferretería, y pues dice que, perdón, bueno, Jonatanás hizo esta pregunta ya hace bastante tiempo, por aquí, bueno, la hizo en mayo, pero recientemente Joel, en días pasados, yo contesté a esta pregunta original que utilizaba un lente largo, que siempre tomaba las fotografías de producto con el lente más largo que pudiera. Entonces por aquí Joel me pregunta por qué razón tomo fotografía de producto con el lente más largo que tenga. Normalmente con un 200 milímetros, con un 300 milímetros, incluso hasta me gusta trabajar, he llegado a trabajar con un lente de 400 milímetros para hacer foto de producto. Entonces, bueno, a pesar de que ya es una pregunta vieja, me pareció interesante mencionar aquí brevemente. Al utilizar un lente largo, pues tengo que estar bastante alejado del producto, dependiendo también el tamaño que tenga el producto, ¿no? Pero al utilizar un telefoto de 200 milímetros o de 400 milímetros, tengo mucho espacio, mucho espacio. Entonces, ¿para qué me sirve ese espacio? Bueno, pues en ese espacio puedo utilizar para poner telas, para iluminar, para rebotar la luz, para hacer degradados, en fin, tengo bastante espacio para trabajar. Y a diferencia de que si tomara las fotografías con un lente 50 milímetros macro, por ejemplo, pues estaría quizá a menos de un metro o a escasos centímetros quizá de mi producto. Y esto, bueno, al estar tan cerca de un producto, pues primero que nada me voy a reflejar, la cámara se va a reflejar por ahí en las superficies brillantes del producto, y aparte, bueno, pues vamos a tener muy poquito espacio para montar nuestras fuentes de luz. Entonces, bueno, como les digo, ya es un tema viejo, pero me pareció aquí interesante la pregunta reciente de Joel, y pues la quería contestar aquí al aire. Otra pregunta de Fotocast. Bueno, por ahí había más temas, pero nos estamos quedando cortos de tiempo. Vamos a hacer la última pregunta de Fotocast. Él pregunta sobre sistemas de almacenamiento. Si alguien conoce un hardware que sirva para almacenar las fotografías por medio de un USB o algún otro método. Entonces, pues sí, sí hay sistemas de almacenamiento específicos, muy útiles, muy prácticos para la fotografía digital. Yo por ahí compré uno, pues ya bastante viejito, que no tenía, bueno, tenía una pantalla de, ni siquiera era a colores, ni siquiera tenía bien definidas las letras, era una pantalla muy antigua. Y este disco duro, era un disco duro de creo que 20 GB, tenía una, insertaba la tarjeta por medio de un adaptador. Y bueno, este dispositivo, este disco duro, nada más tenía muy pocos botones y a través de estos botones seleccionaba, navegaba por los menús para que mis fotos se descargaran en este dispositivo. Pero bueno, actualmente hay algunos discos duros mucho más modernos, especializados ya en fotografía. Creo que los mejores, los que más, pues no sé si éxito, pero los que más han llamado la atención son unos discos duros externos de Epson. Entonces, no me acuerdo si hay uno de 80 GB. Entonces, este disco duro, nosotros cuando salimos de viaje, nos lo llevamos. Es un disco duro pequeño, digamos, del tamaño, ¿qué les puedo decir? Pues del tamaño de la pantalla de su cámara, no de la pantalla, del cuerpo de su cámara digital. Bueno, tal vez un poco más pequeño. Y pues este disco duro de Epson tiene una ranura para insertar tarjetas de memoria. Entonces nosotros insertamos nuestra tarjeta de memoria, descargamos las fotografías y este disco en particular tiene una pantalla a color que, bueno, podemos descargar fotografías JPG, archivos RAW, incluso si nuestra cámara tiene opción de grabar video, también almacenamos el video y lo podemos reproducir en este disco duro. Este disco duro también tiene cables para conectarse a una televisión, para poder revisar las fotografías o ver los videos en una televisión. Incluso algunos de estos dispositivos tienen la opción de reproducir MP3. La desventaja, bueno, es que este disco duro creo que anda alrededor de $600, lo que pues me parece un precio excesivo, demasiado caro. En ese caso, mejor pensar en comprar una laptop económica para, bueno, poder viajar y poder descargar las fotografías. Hay otras opciones, no sé si yo utilizo, por ejemplo, un iPod. Bueno, el iPod lo utilizo a través de una computadora, pero ahí también respaldo mis imágenes y también existen, no lo tengo yo, no lo uso, pero existe un adaptador para el iPod o, no sé, para algunos otros reproductores, algunas otras marcas de MP3. Estoy seguro que debe de haber este tipo de adaptadores para que quitemos la tarjeta de nuestra cámara digital y la descargamos directamente a nuestro reproductor de MP3. En mi caso, yo tengo un iPod bastante viejito, pero obviamente no voy a poder ver ahí las fotografías. Simplemente voy a utilizar este iPod como disco duro para almacenar la información. Una vez que llegue a mi computadora, conecto el iPod, copio las imágenes y bueno, ya puedo trabajarlas. Entonces creo que, bueno, sobre todo si Fotocast, sobre todo si ya tienes un iPod, bueno, yo te recomendaría buscar un adaptador, que creo que sería la manera más económica de liberar el espacio en tus tarjetas de memoria cuando estés de viaje tomando fotografías. Y bueno, pues por ahí había algunos otros temas. Espero poderlos ir contestando poco a poco. Se me juntó mucho el trabajo. Espero por ahí las preguntas que quedaron pendientes, bueno, pues por ahí con el tiempo las iré respondiendo. Si no están suscritos a registrados en los foros de discusión, bueno, les recomiendo que lo hagan. Se están poniendo bastante interesantes. Hay mucha, mucha actividad. Usuarios de todo el mundo. Entonces, regístrense. Lo pueden hacer en memoflores.com/foro. Pues bueno, esto fue todo por hoy. El capítulo 66. Y díganme qué les pareció esto. Esta nueva idea. Bueno, que lo hice por falta de tema, por falta de tiempo para preparar un tema, pero bueno, a mí me parece interesante. Se me ocurre también que si les gusta esta plataforma, bueno, que me hagan llegar sus preguntas a través de audio. Pueden por ahí grabar un MP3 en su computadora, mandarme un audio a mi correo info@memoflores.com, y bueno, si recibo por ahí preguntas suficientes, pues a lo mejor las puedo ir incorporando al podcast, ¿no? Podemos hacer una sección de preguntas y respuestas. Entonces, por ahí si tienen alguna duda, bueno, aparte de que la pongan en los foros de discusión, lo pueden hacer a través de un MP3, me la mandan y bueno, pues la ponemos en el capítulo y la contestamos aquí mismo en el podcast. Entonces, bueno, pues yo me despido. Esto fue el capítulo 66. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos la próxima. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.